Al despedirse me dio su retrato, también un beso muy triste de amor. Al despedirse me dijo la ingrata, me voy llorando mi amargo dolor. Ella sabía cuánto la quería, se imaginó lo que yo iba a sufrir. No le fue fácil esa despedida, pues vi sus ojos llorar al partir. Era bonita, era la más bonita, era bonita, por Dios que sí. Pensando en ella, el sueño se me quita. Era bonita, por Dios que sí. Al verme triste, pensó devolverse, pero su orgullo no se doblegó. Pa' consolarme, me dijo regreso, pero la ingrata ya nunca volvió. Fue muy lejano el adiós de aquel día, ahora comprendo que mío fue el error. Por no pedirle que no se marchara, la vi alejarse diciendo mi adiós. Era bonita, era la más bonita, era bonita, por Dios que sí. Pensando en ella, el sueño se me quita. Era bonita, por Dios que sí.